pa' que descante, amor. ¡Cállate! La pena de tus males, tú bien lo sabes, que yo la llevo en mi corazón. Llanto con tu tristeza de mi pasión. Apoyando por los toros. Es lo que le digo a tu papá, que se congela el marciano Torres. ¡Sí! Y sin traición. ¡Cállate! Ya me está consumiendo tanto tu llanto con tu tristeza de mi pasión.